Mientras 14 establecimientos educativos continúan tomados, el próximo domingo se realizarán las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Los porteños decidirán quiénes serán su jefe y vicejefe de gobierno, sus legisladores y sus representantes comunales. Muchos estudiantes participarán por primera vez de una elección obligatoria. Escuchamos la opinión de Agustina, alumna de Rogelio Irurtia, uno de los colegios tomados. ¿Pensás que es una prioridad a la hora de discutir acerca de cuáles son las plataformas políticas? Yo creo que con tal de tirarle al PRO, muchos candidatos se ponen en la boca de que sí, vamos a intentar mejorar la educación pública. Nada, yo creo que es ver para creer, hablamos todos cuando tenemos un poquito de cámara, creo que todos intentamos quedar bien para que nos voten justamente. Yo espero, un accionar real, que se comprometan realmente. Reitero, no es contra un partido político, sino que pedimos que el gobierno que vaya a asumir se responsabilice y cuide a los estudiantes y las condiciones y los temas que estudiamos. La protesta exige respuestas en el área de infraestructura y rechaza modificaciones en los planes de estudio. Como primer paso para destrabar el conflicto, se reclama una reunión con el ministro de Educación de la ciudad, algo que aún no fue concedido. Los estudiantes definirán mañana si mantienen las tomas o si suspenden las medidas para permitir que se desarrolle el comicio en las escuelas. Para despedirnos, los dejamos con la opinión de otro alumno, Iván Del Vecchio, del Colegio Técnico Cornelio Saavedra. Las elecciones, si bien por ahí hay algún candidato que ha venido a apoyar las tomas, el sistema de Argentina está pensado para que la educación tenga un modelo dependiente, para que esté el interés de unos pocos, y eso no es algo que nunca se pone en juego en las elecciones. En las elecciones se pone en juego quién gobierna, no para quién gobierna ni nada de eso. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el informativo Farco, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero.